Textos bíblicos controversiales. Bueno, amigos, ha llegado el momento entonces que entremos de lleno al tema del día de hoy. Como te habíamos dicho, vamos a analizar aquella cita bíblica que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 27. En el capítulo 27, versículo 25. Capítulo 27, versículo 25. Dice así: respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Te repito la cita. Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 25:27 es precisamente lo que nos hace pensar que los judíos son responsables de la muerte de Cristo. ¿Pero acaso será hasta la época del día de hoy? Todos los judíos han sufrido precisamente por esta palabra que ellos mencionaron en la crucifixión de Cristo. ¿Han sufrido hasta el día de hoy? Bueno, amigos, a pesar de todo el sabor judío, del sabor judío del Evangelio en el libro de Mateo, porque recordemos que el Evangelio de Mateo está escrito y dirigido para los judíos, para ellos específicamente. Y Mateo les habla a ellos y les pega duro al hablarles acerca de esta cita bíblica, donde dice: caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos la sangre de este justo. Esta declaración, amigos, ha sido usada para justificar malignos sentimientos y conductas antisemitas a lo largo de la historia cristiana, a lo largo de la humanidad. Podríamos decir que es un pretexto por parte de otras religiones o otras sectas o otros tipo de personas que lo usan para justificar asesinar o matar a los judíos o invadir, en este caso, el mundo de los judíos, solo para destruirlos porque ellos tienen la culpa de la muerte de Cristo. Sin embargo, no podemos tomar al pie de la letra este tipo de palabras, porque solo indica que los involucrados directamente están involucrados en la crucifixión de Cristo, aquellos que murieron en aquel principio. Por eso todos ellos aceptaron la responsabilidad por la muerte de nuestro Señor Jesús. El juramento en sí no es notable, mis hermanos. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se encuentran muchas declaraciones similares a estas, y no por eso todas estas personas que hicieron estas mismas declaraciones realmente han sufrido el pecado de sus propios padres. Porque recordemos, esto es mencionado por los primeros judíos que fueron y crucificaron a nuestro Señor Jesús. ¿Será esto cierto que aún hasta la época actual son ellos responsables de esto? La cuestión, mis hermanos, también abarca solo al estatus de Israel como nación, sino a todos nosotros, porque realmente nosotros seguimos a Jesús. Entonces significa que nosotros somos responsables, ¿no lo crees? El pecado cayó en todos, no solamente en los judíos. La aserción de que Jesús, de que el reino de Jesús es representado por una viña en la parábola, que dice: será quitado a algunos y será dado a otros, en la parábola de la viña, amigos y hermanos, no significa entonces que será quitado a los judíos y nos lo darán a nosotros, ¿o sí? La predicación de que la sangre de los escribas y fariseos llenarían la medida de culpa de sus padres al matar a los que Jesús les enviaría. Ambas declaraciones aquí, tanto en la parábola como en esta parte de Mateo 23, de 29 a 36, donde dice que la sangre de los escribas y fariseos llenaría la metida de la culpa de sus padres al matar a los que Jesús les enviaría. Ambas declaraciones sugieren que la culpa por la crucifixión se carga sobre la nación entera de los judíos, y no solamente sobre los que estuvieron en aquel momento y dijeron: que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Además, el contexto inmediato de este versículo, mis hermanos, pone de manifiesto la confesión de Judas de que él había traicionado a una sangre inocente. Bien lo dice el versículo 4 del mismo capítulo. Con el lavado de las manos, Pilato también entregó a Cristo. Sobre él debió de haber caído la sangre también de él, ¿no crees? Sobre sus hijos y sus descendientes y la vida completa de este hombre, Pilato, que al fin y al cabo, aunque se lavó las manos, lo entregó en manos de los judíos para ser crucificado. A esto sigue inmediatamente que todo el pueblo, Entonces aceptó, amigos, aceptaron de buena gana la responsabilidad por la muerte del Hijo del Hombre, en este caso, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es cierto que ellos son responsables, todos ellos. Por otro lado, amigos, los dirigentes religiosos de Israel, no toda la nación, solamente los señalados por Jesús en sus pronunciamientos de condena, allá en el capítulo 23, son responsables. Porque, ¿quiénes fueron los que los llevaron a la crucifixión? ¿Los que gritaron en ese momento? Porque podemos llegar a pensar que dentro de ese momento de la crucifixión de Cristo, no solamente estaban los que gritaron, o sea, no solamente estaba el pueblo israelita. Ahí, amigos, también se encontraban los fariseos, los escribas, que habían incitado a que dijeran, liberen a Barrabás, pero a Jesús crucifíquenlo. Ellos, todos ellos, estaban ahí los judíos, quienes realmente entonces, si culpamos a alguien, son los fariseos y los escribas que querían realmente la muerte de Jesús. Aún también, como te habíamos mencionado, el otro culpable es Pilato, el gobernador romano, ya que lo había azotado, flagelado y lo había mandado a hacer un sinfín de cosas. Recuerda que le pusieron una corona de espinas, le pusieron un manto, en fin, casi lo desnudaron ahí en la crucifixión, amigos y hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos ellos, los soldados, Pilato, los fariseos y escribas, o sea, de alguna manera todos ellos son culpables de la muerte de Cristo, no exclusivamente los judíos, también algunos romanos. Los principales sacerdotes, los ancianos que estaban dentro de la multitud, eran los verdaderos criminales, ¿no lo crees? En realidad, todos estos son quienes dicen llevaron a Jesús ante Pilato en primer lugar y los que incitaron a las multitudes a pedir que Jesús fuese crucificado. A veces la palabra de Dios nos dice también en otras partes, la Biblia nos habla acerca de cómo al final cuando Cristo venga por segunda vez serán resucitados, pero también resucitarán estos hombres para ver la venida de Cristo y ver a ese hombre que habían crucificado y que vieran en lo que hicieron al haber asesinado al verdadero Hijo de Dios. Un castigo que probablemente sería muy difícil de vivirlo o de pasarlo. Ver a todos ellos. Pero déjame hacerte una pregunta, amigo, mi hermano. Si tienen la culpa los romanos, o en este caso Pilato, al haber mandado a azotar a Jesús, y también los romanos que le pusieron la corona de espinas y el latigazos que les dieron, que casi lo asesinaron, aún así los escribas y fariseos que incitaron a que todo esto pasara, todos fueron involucrados por el enemigo, fueron movidos a que esto pasara. ¿Significa que ninguno de ellos tiene salvación? ¿Los judíos la tienen o no la tienen? Si ellos tienen, porque si podemos decir que ellos no tienen salvación, los judíos, los que fueron los que crucificaron a Cristo, significa que aquellos que cometen alguna cosa tan mala como es faltarle respeto a Dios, no tienen perdón jamás y tampoco tienen salvación. Eso estaremos viendo, entonces vamos a analizar esa parte de que si ellos tienen también salvación. En tanto, con el rechazo que ellos hicieron del Mesías, Israel como nación o como judíos perdieron, mis hermanos, el privilegio de ser el representante de Dios aquí en la tierra. Los judíos individualmente fueron representantes de Dios aquí en la tierra. Los judíos también fueron atraídos por Jesús y algunos judíos lo siguieron, no todos. Recuerda que los 12 discípulos de Cristo son 100% judíos. De acuerdo con Mateo, las multitudes que se agolpaban alrededor de Cristo y lo seguían en sus viajes por todo Israel se admiraban de sus enseñanzas y se maravillaban de su poder para sanar y para hacer milagros. Cuando Jesús entró en Jerusalén, lo aclamaron con alabanzas hasta hacer que los dirigentes tuvieran temor de arrestarlo abiertamente. Solo como resultado de la influencia de estos dirigentes judíos, la gente entonces cambió de actitud. Como resultado, te repito, de la influencia de los dirigentes judíos, ellos cambiaron de actitud de aceptar a Cristo y de proclamarlo como rey cuando entró en Jerusalén, hasta el momento de decir, no, que muere y que caiga su sangre sobre nosotros. Porque esto entonces significa que que ellos no tenían la culpa, ¿no lo crees? Porque fueron incitados por los escribas y los fariseos. A un amigo, la referencia de Mateo a todo el pueblo, como dice allí en Mateo 25, dice, todo el pueblo dijo, no se refiere a la nación entera. Israel se dividió como resultado del ministerio de Jesús. Encontramos esta división descrita claramente por Mateo de tres formas. Leyendo todo el libro de Mateo, encontramos la división del pueblo judío en tres formas. Número uno, las sinagogas en Israel se alternan entre los que son receptivas de Jesús y los que se oponen a Cristo. Esa es una de ellas. La otra parábola que también mencionamos, que te mencionamos acerca de la viña en Mateo 21, describe al pueblo de Israel en los términos de dos hijos muy diferentes, representando actitudes opuestas hacia Jesús. Aquellos judíos que aceptaban a Cristo, porque recuerda que Nicodemo era parte del Sanedrín, era fariseo, era escriba, y a pesar de eso, él seguía a Cristo Jesús. Él estaba dentro del Sanedrín. Si todos los incitadores o los que estaban dentro del Sanedrín son culpables, significa que también Nicodemo es culpable, ¿no lo crees? Por eso hay que ver cuando dice ahí en Mateo 21 acerca de describir en la parábola de la viña, que describe dos tipos de hijos, se refiere a los que lo siguen siendo parte de los dirigentes del pueblo, y también los que no le siguen. Estos son los dos tipos. O sea que el culpable, en otras palabras, no son todos los escribas. Desglosando todo esto, ¿quién es el culpable entonces de la muerte de Cristo, mi amigo, mi hermano? La parábola entonces, como ya te mencionaron, da dos. Es que la parábola nos enseña que hay dos tipos de hijos. La primera nos dice que en la sinagoga de Israel hay dos tipos de personas también. Aquellos que recibieron a Jesús y aquellos que lo rechazaron. Y la tercera parte o la tercera forma de división del pueblo es la misma que Jerusalén está dividida. La implicación es que como resultado la ciudad no permanecía en pie. La referencia a la quema de la ciudad en el momento que fue destruida era de los que asistían a la boda del hijo del rey. Recordemos que la Biblia nos habla que de diferentes formas, recordemos las parábolas que él mencionó, porque si tú te acuerdas, Jesús habló diferentes parábolas mientras estuvo predicando el evangelio en esta tierra. Bueno, cuando él mencionaba las parábolas es porque siempre puso de por medio un tipo de personas. Aquellos, por ejemplo, la parábola del rey que invitó a sus hijos, invitó a la gente para que fueran a la boda de su hijo. ¿Qué resultó? Que no fueron todos. Y los que no fueron, lo fueron rechazados. Pero entonces los guardias o la gente del rey fue y juntó a los que estaban por las calles y los llevaron a la fiesta para celebrar con el rey. En otra parte, en otra parábola nos habla acerca de la parábola del sembrador. Los que cayeron en tierra fértil, los que no cayeron. Y ahí también se ve aquellos que murieron y estuvieron en la palabra. El asunto es que hay una división. Aquellos que realmente crecieron y fructificaron dentro del evangelio. En la parábola del sembrador. Y aquellos que murieron por una u otra causa y se separaron. Dos tipos de personas en el pueblo de la nación judía. Dos tipos, dos formas, diferentes formas de ver al pueblo. Por eso podemos finalmente pensar que cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, su pueblo era renuente. No eran atraídos a Jesús y entonces no aceptaban a Jesús como el Mesías. Por eso Jesús pronuncia una condena sobre la ciudad y el templo. Como resultado, mis amigos, su conocimiento de que él sería condenado, flagelado y llevado a ser crucificado. Así como el derramamiento entonces de la sangre inocente que contribuyó a la destrucción de la ciudad por parte de Babilonia. Es lo que él decía, así sucederá por la destrucción por parte de Roma. Él lloró por diferentes cosas en aquel momento y ya había la división del pueblo, no solamente de los fariseos. Por eso, en todo lo que nosotros conocemos, hay dos tipos de personas o dos tipos de cosas. Por una parte, aquellos que aceptan a Cristo donde quiera que estén, dentro del pueblo del Sanedrín, dentro del pueblo romano, porque había muchos romanos que creyeron en Jesús, dentro del pueblo judío, en toda la nación, dentro de nuestro pueblo en la actualidad, hay muchos que dicen ser de Jesús, mas sin en cambio no lo son. porque hacen lo que ellos piensan que es seguir a Jesús, y a la mera hora, cuando es el momento de demostrar que eres cristiano, ¿qué es lo que hacen? Bueno, simple y sencillamente rechazan llamarse cristianos, y les da pena mostrar a los demás acerca de que ellos creen en el único Dios verdadero. Por eso, mi amigo, Jesús recalcó en todas las parábolas y en toda su forma de pensar que hay dos tipos de personas. Por eso vamos a ver entonces a qué se refiere esta cita bíblica cuando dice, respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Será entonces que toda la nación? No. Toda la nación no, y tú y yo llegaremos a esa conclusión de que no toda la nación judía eran culpables de la muerte de Cristo Jesús. No todos los que estuvieron presentes en el momento en que gritaron estas palabras de que su sangre caiga sobre nosotros. Vamos a escuchar una alabanza que se titula Me ves llorar. Al recordar todo lo que tú has hecho en mí, ¿cómo poder negar tu amor por mí? Hoy perdido estoy, el camino no hallé. Mi mundo acabó, llora mi corazón. Aflicción, oh Dios, me acompañas tú. Si me ves llorar, si me ves sufrir, lloras junto a mí. Cuando no puedo más, tú sostienes mi ser ante. Llevas mi dolor en tu corazón, si me ves llorar. En la oscuridad, en la soledad, clamo a ti, Señor. Pidiéndome alejes del mal, si algo he de perder, que no sea tu amor. Solo en ti confiaré, amado Señor, pues me hiciste entender que soy. Si me ves llorar, si me ves sufrir, lloras junto a mí. Cuando no puedo más, tú sostienes mi ser. Antes de caer, llevas mi dolor en tu corazón. Me ves llorar, tú eres el que el mar hiciste calmar, tú eres el que al ciego vista das, tú miras desde el cielo y por la eternidad, y en tu amor. Lloras junto a mí. Cuando no puedo más, tú sostienes mi ser antes de caer. Llevas mi dolor en tu corazón. Si me ves llorar. Bueno, vamos entonces a regresar a analizando el momento de cuando Cristo fue crucificado, pero en el momento en que el pueblo dijo que caiga su sangre sobre nosotros. Bueno, eso, mi amigo, mi hermano, podemos ver entonces que cuando dijo todo el pueblo, porque recordemos que bien la cita bíblica nos dice, respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, había una manera de pensar y ver que no estaba todo el pueblo allí, ¿o sí? Eso era una muestra, un decir, por así decirlo, cuando se analiza el contexto o el versículo que se encuentra en ese momento, nos damos cuenta que era una muestra de lo que era el pueblo judío. No significaba que todo el pueblo apretujado estaba en toda la plaza escuchando o viendo cómo crucificaban a Cristo. Si realmente estuvieran los discípulos, María Magdalena, todos estos hombres que siguieron a Cristo y que lo proclamaron rey cuando entró a Jerusalén, realmente Jesús no hubiese sido crucificado. ¿Te acuerdas en qué momento se llevó a cabo la crucifixión de Cristo? Todo fue en la noche. Acuérdate que él fue apresado en la noche. En la noche lo llevaron ante el Sanedrín. Después del Sanedrín, en la noche, fueron a despertar a Pilatos para que entonces lo condenara. Y en la madrugada, al amanecer, fue cuando ya estaba el pueblo listo para declararlo que fuera crucificado. En otras palabras, el pueblo en sí, el pueblo judío, no se encontraba presente en el momento que gritaron que fuera crucificado y cayó. Era su sangre sobre nosotros. Era uno, el verbo usado para todo el pueblo era toda la plaza. Si se traduce el verbo original de Mateo, se darán cuenta que él se refiere a la plaza, a la gente que en aquel momento se encontraba presente. Cuando dice todo el pueblo, es todo el pueblo que se encontraba en la plaza en el momento de la crucifixión de Cristo. Entonces, no toda la nación judía era culpable de esta maldición, por así decirlo. No todo el pueblo judío, sino solamente los que estaban en la plaza, que habían dicho que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Allí, mis amigos y hermanos, los que sí estaban eran los sacerdotes y los escribas, fariseos y escribas, que habían buscado la forma de matar a nuestro Señor Jesucristo. Las escrituras son claras, mis amigos y hermanos, al decir todo esto que pasara. Ahora, de ellos, de todos los que estaban presentes, no todos estaban de acuerdo a que Cristo muriera. Que ellos se hubieran callado y no hayan dicho no, que no maten a Jesús, fue muy diferente. Aquí nos damos cuenta de la realidad de cuando el pueblo o aquellos que aman a Cristo realmente les entra el miedo o la cobardía por demostrar su fe ante los demás. Muchos de los que estaban allí no estaban de acuerdo a que Cristo fuese crucificado, mas al ver el alboroto de todos los escribas y fariseos, se quedaron callados, no levantaron la voz y no se atrevieron a ir en contra de lo que estaban diciendo los fariseos y los escribas. Tenían miedo de ser apedreados o de ser muertos. Entonces estaban presentes, pudieron haber detenido la crucifixión de Cristo, mas no lo hicieron por su miedo a defender su propia fe en la plaza. Por ello, cuando dijo cayeran sobre nuestra sangre, fueron aquellos que realmente no sabían lo que hacían, por un lado, y por otro, aquellos que incitaban al demás pueblo que no conocían a Cristo. Muchos de los que estaban en ese momento, a la hora de gritarlo, no eran gente que realmente amara a Dios. Lo difícil o lo peor, por así decirlo, eran aquellas personas que realmente conocían a Cristo y se quedaron callados. No alzaron su voz para defender a Jesús en este momento tan crucial de la historia en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no se atrevieron por miedo a los fariseos y a los escribas a levantar su voz. Algo difícil y también podemos comprender de lo que sucedió, mis amigos y hermanos. Esto significa entonces que ninguno de ellos pudo haber sido salvo? Que entonces al decir a ellos de la salvación, ¿a quién se refería? Bueno, cuando dice que hay sobre nosotros y sobre nuestra generación, no era para nuestra época, sino los que iban a morir en la toma de Jerusalén, cuando los romanos entraron y destruyeron el templo judío después de la muerte de Cristo. Allí fueron muchos los judíos que murieron, mis amigos y hermanos, y allí fue donde murieron aquellos que dijeron, caiga sobre nuestra sangre y la sangre de nuestros hijos. Todos ellos que sufrieron la muerte triste y difícil que fue asesinar a todos los que, a todos los judíos que se encontraban dentro de la ciudad, destruir el templo, acabarlo por completo, lo que hicieron, y que ya conocemos la historia acerca de cómo los romanos entraron y destruyeron Jerusalén después de la muerte de Cristo. Por eso, amigos y hermanos, ahí nos damos cuenta que todo el pueblo se refiere a aquellos que estuvieron presentes nada más y que aceptaron la voluntad de los escribas y los fariseos y no lo que ellos realmente pensaban. Bueno, por último, entonces llegamos a la conclusión. Todos son divididos en dos, los que creen y los que no creen. Aquellos que aceptan a Cristo seguir y aquellos que no lo aceptan. Aquellos que no saben para dónde ir, bueno, son de los que no lo aceptan. Así de sencillo. Hay dos nada más, los que aceptan y los que no. Y los que están indecisos son de los que no. Porque los que aceptan realmente, pues son, ahí está, los que sí aceptan la palabra de Dios. Por ello, entonces aquellos que no lo aceptan, ¿no son salvos? Bueno, Mateo deja en claro que después de la resurrección y la salvación, debe ser proclamada no solo a los judíos la predicación de Cristo Jesús, sino también a todas las grandes naciones. De acuerdo con Hechos, mis amigos y hermanos, miles de judíos se arrepintieron de su participación en la crucifixión, se convirtieron a Jesús y recibieron el perdón. Significa que también los judíos que probablemente hayan estado allí en la crucifixión, pero se arrepintieron, ellos muy probablemente pudieron ser salvos, incluso a muchos de los sacerdotes y escribas que estuvieron presentes. Dios no hace acepción de personas o de naciones. La salvación, mis amigos, está abierta para todos. Lo dice Hechos capítulo 10, Romanos capítulo 2, capítulo 10 y 13 y Gálatas capítulo 3. Todas estas citas nos dice que la salvación está abierta para todos, aun aquellos judíos que se atrevieron a decir, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras, ellos podían ser salvos. En tanto que los judíos que lo rechazaron por completo y nunca aceptaron a Cristo como su Salvador, ellos probablemente jamás podrán tener salvación solo por haber rechazado o no aceptar al Hijo de Dios. Los judíos a lo largo de la historia no son responsables de llevar a Cristo a la muerte, mis amigos. Ellos, como cualquier otro ser humano, darán cuenta por rechazar a nuestro Salvador. Por otra parte, los judíos que ahora aceptan a Jesús como el Mesías pueden ser reincorporados en el verdadero Israel de Dios. ¿No lo crees? Romanos 11, 23 y Gálatas 6, 15 nos dice precisamente esto. Todos los judíos y aquellos que hayan rechazado a Cristo pueden ser reingresados otra vez al pueblo de Dios, el pueblo espiritual, el pueblo que sigue al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Entonces, ¿son los judíos de hoy responsables por la muerte de Cristo? Dice Mateo 25, Mateo capítulo 27, versículo 25, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Claro que no, no todo el pueblo, solamente los que rechazaron a Cristo en ese momento y aquellos que murieron, aquellos que no lo aceptaron y que murieron a la toma de Jerusalén después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue donde terminó todo, donde murieron. Pero los judíos de la actualidad no, siempre y cuando acepten a Cristo Jesús como su Salvador. Escuchemos la siguiente alabanza que se titula Salvación se escribe con sangre, a cargo de Felipe Garibo. Y terminando, entonces estaremos haciendo la oración final. Con sangre inocente se escribió la historia de la salvación. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Sin duda, Señor, que somos pecadores, pecadores de lo peor, porque, Señor, hemos caído vez tras vez, cometemos errores y caemos y nos olvidamos de ese gran sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Sin duda, Padre, que nos cometemos errores y nos olvidamos de ti en cada transcurso del día, en cada momento. El momento de que ellos negaron o no te aceptaron en el momento de la cruz. Aquellos que gritaron crucifíquenle y aquellos que se quedaron callados, oh Padre, y no te defendieron en ese momento. Fue algo terrible. Nosotros probablemente estamos en eso al rechazarte, al no seguirte, a no adorarte, oh Padre, al no hacer tu voluntad. Te rogamos, oh Dios, que vengas a morar en nuestro corazón y nos ayudes a poder ser limpios, ser aptos y a no caer en esa misma situación. Que de alguna manera si cometemos errores y si caemos, Señor, límpianos, ayúdanos y permite, Señor, que nos consagremos a ti, que si cometemos el mismo error y nos arrepentimos, acéptanos de regreso en tu pueblo, en tu grey, Padre. Queremos ir contigo al reino de los cielos. Y sin duda el pecado y el enemigo nos tienen amarrados a este mundo lleno de pecado. Y que aunque nosotros queremos hacerlo, no podemos evitarlo, Padre. Permite que nosotros podamos sentir ese orgullo de ser hijos tuyos y de levantar la bandera de Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario. No nos dejes caer en tentación y si caemos, sácanos de esa tentación y ayúdanos para ser librados, Señor, y poder seguir tus pasos. Gracias por amarnos a pesar de todo, por querernos y por darnos salvación a través de tu sangre. Lo suplicamos, lo agradecemos sin ser merecedores, sin el sagrado, en el bendito nombre del único Dios que merece la honra y la gloria, en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén.